542. ¿Qué forma tienen esos virus? Podemos compararlos con un enjambre de avispas o de langostas, que por donde pasan arrasan. Estas energías nunca se desplazan solas, siempre se trasladan en masas y atacan de igual manera. Cuando los seres de un planeta elevan sus pensamientos, erradican para siempre a las energías elementales, dando entrada en su cerebro a pensamientos elevados y activando el lado derecho. Así, nunca más el cuerpo etéreo se resquebrajará permitiendo la entrada de estas energías. Sabemos que lo mismo que sucede al cerebro de un ser, del planeta, de una constelación o del universo. 543. ¿Cómo Luzbel creó ese virus? Regresemos al planeta Satien y veamos cómo se originaron las energías elementales y cómo se enfermaron. Sabemos que Luzbel y los portadores de la enfermedad llamada ambición fueron separados del planeta Morlem y colocados en cuarentena en el planeta Satien. La idea de los científicos de Morlem era investigar y descubrir cómo se había podido originar y activar, en seres tan elevados, una enfermedad de esa naturaleza. Sabemos también que Luzbel y su grupo eran voluntarios que se habían quedado atrapados desde el principio de la creación en la forma hombre. Morlem es uno de los primeros planetas habitados por las formas hombres, perteneciente a las Pléyades. Forman un grupo de varios planetas, todos habitados. Son ayaplianos, y por la configuración de sus planetas, son seres de mediana estatura, delgados, ojos rasgados, boca y nariz pequeña, piel trigueña, sin cabellos, con brazos y manos alargadas. Son seres de mucha sabiduría y poseen grandes adelantos tecnológicos. Ellos, en unión a Orión, Alfa Centauri, Andrómeda, Sirius, Virgo, Libra, las constelaciones bálticas y nímbocas, son los encargados de la dimensión primaria, y en unión con otros planetas, dirigen la parte sur del universo donde están ustedes. Los seres de Morlem ya colonizaron muchos planetas y están distribuidos actualmente por todas las dimensiones de la realidad inferior, incluso en el sistema de ustedes. Se encuentran en una de las lunas de Júpiter, habitan el universo calorífico y alciático y podemos decir que su especie ayapliana es la que más veremos en la realidad inferior. Hoy en día el planeta Morlem ha llegado a su máxima expresión de evolución y elevación y su especie conserva las características originales de la especie ayapliana. Decimos que conservó su origen porque muchas especies de otros planetas, a pesar de ser ayaplianos, se han transformado y adquirido características ambientadas del planeta en el cual se desarrollaron. Satien, este planeta pertenecía a la dimensión secundaria. Fue usado para desarrollar la forma hombre desde las primeras experiencias. La forma hombre fue implantada, y a través de la ayuda de los planetas más avanzados y elevados, la forma hombre adquirió su evolución y desenvolvimiento. Ella se adaptó al medio ambiente y en el transcurso de su evolución perdió sus propias características, transformando sus elementos hasta llegar a adaptarse totalmente a su entorno y realidad. A pesar de su transformación energética, la forma hombre del planeta Satien siempre conservó sus características básicas, mas sus elementos energéticos cambiaron. Hoy en día es una especie reptiloide, de piel escamosa, ojos oblicuos verdosos, dedos de las manos y pies unidos por una membrana, sangre fría, etc. A medida que esta especie evolucionaba, los científicos de Morlem los distribuyeron también por otros planetas de los sistemas secundarios, y en todos ellos son una especie fuerte y bien constituida. Cuando Luzbel y el grupo de voluntarios llegaron al planeta Satien, lo encontraron organizado, ordenado, pero no muy evolucionado. El conocimiento que Morlem impartía a los seres del